Hola, buenas amigas y amigos de FanFauna. Volvemos una semana más con nuestras entrevistas. En esta ocasión hemos querido prestar especial atención a una cuestión que sabemos que preocupa y mucho en determinados pueblos de nuestra provincia, sobre todo en la zona de la Sierra, La Janda. Seguro que la persona que ahora nos va a hablar nos puede dar más detalles de la cochinilla del Carmín. Vamos a hablar con Sebastián González Pavón, que es uno de los técnicos de medio ambiente que trabaja en la Diputación Provincial de Cádiz. Lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, Sebastián. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué es exactamente este insecto, ¿de dónde viene? Vamos a ver. Partimos desde el principio. La cochinilla del Carmín está ligada a la chumbera, que es la planta a la que ataca. Desde su país originario, que es México, las chumberas fueron importadas a España y ya forman parte de nuestro medio natural, como bien todo el mundo conoce. Pues los higochumbos, un aprovechamiento como fruto que está muy cotizado, y después otra labor fundamental es como parte de valla o cortaseto o partiendo los linderos. Bien, Sí. bien, forman parte ya de nuestro paisaje. También otra cosa a destacar es que estas chumberas están concretamente en los terrenos más inhóspitos, más erosionados, menos ricos agronómicamente. Por lo tanto, forma un papel muy importante en cuanto a la erosión del terreno, ya que esto, al ocupar terrenos casi infértiles, casi impropios para la agricultura, cuando llueve no se produce erosión porque el agua choca directamente sobre la planta, que es el gran problema que tiene la plaga que vamos a describir ahora. La plaga afecta a esta chumbera, el género se llama Opuntia, y la plaga se llama cochinilla del carmín. La cochinilla del carmín es una cochinilla, como hay tantas cochinillas en el mundo natural, en el mundo biodiversitario. ¿Y por qué se llama del carmín? Porque el subproducto que sacan de esta cochinilla lo utilizan como un colorante, más concretamente para el carmín, para la pintura de labios. El colorante es 120, que es el que se utiliza también para uso colorante alimenticio. ¿De la cochinilla? Sí. Ay, me estoy quedando muerta, eso no me lo esperaba yo, Sebastián. Pues sí. Colorante, cuando tú veas un E120 dentro de los colorantes naturales que tú veas en las conservas alimenticias, es de la cochinilla del carmín. Anda. Sí. De hecho, concretamente, en las Islas Canarias se cultiva la chumbera, pero junto con la cochinilla, para sacar ese producto, que es el colorante, que es el que después venden para el tema de industria alimentaria. ¡Hala, qué chulo! Y mira, y eso es con la primera pregunta, ¿eh? Mira tú cuando tengamos que terminar la entrevista de cosas que hemos aprendido contigo, Sebastián. Bueno. Mira, antes de avanzar con la segunda pregunta, entiendo que todo el principio de la exposición que has hecho tú relacionado con la higuera en cuestión, Era no me ha. chumbera. En la chumbera, perdón, me ha sonado, y entiendo que es quizá a lo que te refieres, me ha sonado como a defensa de la planta en sí. Es decir, que a pesar de que es una planta importada, no me ha parecido que la describas como una planta invasiva o una planta peligrosa que tengamos que erradicar, En absoluto. sino todo lo contrario, ¿no? Ese es el argumento que esgrime la Consejería de Agricultura, en este caso el área de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, dependiendo de la Junta de Andalucía, esgrime que como es una planta no autóctona, planta foránea, no se puede actuar. Ese es el argumento que ellos esgrimen. Pero sí, hay que decirle que esa planta lleva con nosotros muchos años y que forma parte de nuestro paisaje, en nuestro territorio. O sea que eso no tiene argumento, no tiene vaso bajo mi concepto, lógicamente. Sí, la cosa es que en estos días, la verdad, hablando del problema de la cochinilla del carmín, han entrado varias personas a través de mensajes en nuestra página de Facebook, mensajes privados, coste Nacha, que precisamente han mantenido una postura similar a la que tú estás esgrimiendo ahora. Claro. ¿Y en qué momento, Sebastián, la cochinilla del carmín pasa de poder ser utilizada en la industria agroalimentaria a convertirse en una plaga? He dicho anteriormente que ese aprovechamiento de esos colorantes lo hacía en las Islas Canarias. Uh-huh. Una vez que se importa o se trae parte de su umbela y se trae esa plaga concretamente con ella y no se controla, no se aprovecha, lógicamente esa plaga va expandiéndose. Evidentemente, uh-huh. ¿Se expande por qué motivo? Porque los enemigos naturales de esa plaga aquí no existen. Existen en su país de origen, sus depredadores, sus parasitoides, ¿eh? Existen en su país de origen, aquí no. Como todas las plagas que entran foráneamente, al no tener depredadores, parasitoides, aquí se va expandiendo como una bomba. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, lógicamente, hay que atajar ese avance de esa plaga. Cuando se intenta de atajar, cuando se intenta de controlar o darnos cuenta, ya es demasiado tarde. Pasó también un caso concreto con el picudo de las palmeras. Sí. Más o menos. Sí. ¿Sabes? ¿Qué pasa hoy en día? Que el comercio global que existe ahora mismo, ¿eh? Estamos evocados como consecuencia de ese comercio internacional a que vengan plagas uh-huh. de otros países. En este caso, ha pasado con la chumbera, con la cochinilla del carmín, como el picudo, como otras plagas que vendrán, que afectarán a sectores primarios, por ejemplo, el olivo. Ahí no hay puerta, que Dios quiera que nos traiga, que no entre, que vendrá. Está concretamente en el sur de Italia, se llama Xylella fastidiosa, que afecta a los olivos y los mata. Oh. Y no tiene método de lucha. Esto sí tenemos el método de lucha, lo que hay que hacer, hay que aplicarlo. ¿Qué problema nos encontramos a la hora de aplicar o de luchar contra ella? Pues primeramente la orografía donde está implantada la chumbera. Normalmente la orografía son paisajes desérticos, desierto y es muy abrupto, en taludes, en paredes casi verticales. Ahí está la chumbera. ¿Qué pasa? No podemos llegar a ella uh-huh. en ese posicionamiento, lógicamente. Hay que cortar, hay que limpiar, porque podemos cortar las palas, podemos enterrarla y después hacer unos tratamientos para combatirla. Tratamientos que se pueden usar, productos químicos o productos naturales. ¿Y quién se encarga de aplicar esos tratamientos? ¿Los particulares que son dueños de las parcelas en las que están las chumberas o hay...? Zonas naturales, las chumberas están repartidas por todo el territorio, como este andaluz, por ejemplo, o provincial, vamos a llamarlo de esta manera. Hay, por ejemplo, tajos dentro de la sierra, tajos que llaman a las paredes verticales que están las chumberas. Lógicamente, la accesibilidad es casi nula. Uh-huh. Ahora, fincas privadas, abrir fincas públicas. Ahora mismo, ¿dónde estamos atajando? Estamos atacando al problema en las vías, en los pueblos, en las vías urbanas, ¿eh? En el cual hay chumberas alrededor, porque no molesta en sí la plaga. Uh-huh. O sea, en comillas, no molesta en sí la que causa daño, que en este caso es la hembra. Molesta el macho, que es la que tiene alas y vuela. Uh-huh. Es el que incomoda a los vecindarios. Los mosquitos, los famosos mosquitos, mosquitos, mosquitos, mosquitos. Y, por ejemplo, dentro de una ciudad, de un pueblo, hay pues bares, terrazas nocturnas, en el cual es el grado de infestación tanto la plaga que molesta mucho a la ciudadanía. Pero la cuestión está en que el macho de la cochinilla pica y molesta. Tiene movilidad. Es el que tiene movilidad, tiene alas. Ajá. La hembra no. La hembra se pega la pala de la chumbera, saca un estilete, lo mete dentro de la pala de la chumbera y succiona la savia. Uh-huh. Una plaga, otra plaga, otra plaga, y llega a matar la planta. Pero lo único que tiene movilidad es el macho. Para nosotros, además de la molestia en sí que puede llegar a suponer, ¿la cochinilla puede llegar a transmitirnos algún tipo de enfermedad o algo? ¿O en ese sentido no tenemos que tener miedo? Totalmente, es inocuo. Vale. Afecta como plaga vegetal, porque hay muchos tipos de cochinillas que afectan a otros cultivos. Uh-huh. Este es uno más, ¿eh? Esta cochinilla, normalmente, la hembra, se recubre de una sustancia pegajosa, blanquecina, grasienta, que es un mecanismo de defensa de la plaga en sí. Uh-huh. Para poderla atajar, por ejemplo, no podemos utilizar producto químico directamente sobre esa cochinilla y sobre esa sustancia grasienta, porque no va a llegar. Entonces hay que utilizar un producto que degrade esa capa grasienta, ¿eh? O bien jabón potásico, o bien un aceite. antigrasa, por ejemplo el Fairy, o un antigrasa que diluya un poco lo que es el caparazón grasiento que tiene la plaga. Y después aplicar un producto químico o aplicar un producto más aceptable hoy en día, como es el aceite de nin. El aceite de nin es un producto natural, no mata la fauna auxiliar, y sí mata la cochinilla. ¿La misma Diputación ha editado algún, o tiene pensado editar algún tipo de folleto o lanzar alguna campaña para dar consejos a la población sobre qué puede hacer para los particulares con su chumbera que tiene cochinilla y aplicar este tipo de productos que está usted ahora señalando? Nosotros contactamos siempre con los ayuntamientos. Nuestra prioridad son los ayuntamientos y más los pequeños, lógicamente. Claro. A los pequeños sí elaboramos un dossier, a los ayuntamientos pequeños sí elaboramos un dossier que sí se lo hemos enviado. Ajá. Y aquel que no tenga, que lo tenga en sus manos, que nos lo pida. Hay poblaciones que no han requerido personalmente, entonces hemos estado en esas poblaciones explicando a la ciudadanía, bum, bum, bum, bum, todo lo que es la plaga en sí y los métodos de lucha. Hay actuaciones que hemos hecho, por ejemplo, en poblaciones como en Setení, como en Arcos, como en Espera, que está haciendo ahora mismo, que sí están involucrados y también hemos estado ayudándoles. Y bueno, dándole a conocer lo que es la plaga, los productos, cómo se combate, ¿sí? Todo el asesoramiento técnico que ellos requieren. Hablaba yo al principio de los lugares en los que principalmente esta plaga de la cochinilla preocupa especialmente en la provincia, que son los pueblos de la sierra, La Janda, mencionaba. La Janda, Lorena. ¿El qué? En la comarca de La Janda. Eso. De Sidonia, la parte de la... Es en toda la provincia de Cádiz. No solamente en la comarca de la sierra. La plaga está diseminada ya en la provincia de Cádiz entera. Y por su especial, por nuestra especial orografía, por nuestra climatología, que ¿cuál es la facultad que tiene la provincia como para haber facilitado la expansión de la cochinilla? ¿Algún motivo en especial? Primeramente, como una plaga nueva, no hay depredadoras naturales, vale. Entonces se va expandiendo sola. Por ejemplo, el carmín, esa sustancia rojita que tiene, es una sustancia tóxica para sus depredadores. Para nosotros no, pero para los depredadores sí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo hoy en día las casas comerciales de lucha biológica? Pues utilizar los depredadores que hay actualmente, que se comen, y de parasitoides, que se comen a otras cochinillas para actuar contra ellas. Pero por lo pronto ahora mismo tenemos que chocarla, parar el avance que tiene, ¿a base de qué? A base de utilizar la metodología que estamos usando. ¿Depredadores como cuáles? ¿Cuáles son sus depredadores allí en su país de origen? Hay depredadores que ahora mismo no te puedo decir el nombre científico, porque son nombres muy difíciles de pronunciar, pero que existen. El Diclipsu, el Oriu, bueno, hay muchos depredadores. Que son aves, supongo, de allí de México. Hay animales que se comen a otros animales, sí. O que parasitan a otros animales. Sí. ¿Vale? Eso está dentro de la naturaleza. Cuando utilizamos un producto químico, matamos la plaga en sí, pero también matamos los depredadores naturales. Claro. Ese es el gran problema que tienen los productos químicos. O utilizamos productos químicos muy específicos y en el momento óptimo de no matar depredadores naturales, o utilizamos productos biológicos, como por ejemplo el aceite de nin. El aceite de nin se está utilizando mucho y lo que hace es un medio físico, asfixiar a la plaga. Pero no mata la fauna auxiliar. Por ejemplo, los pajarillos insectívoros también se comen a la cochinilla del carmín. Hay muchos depredadores dentro de la naturaleza. Claro, el problema es que aquí no los tenemos, todavía al menos. Bueno, no nos hemos dado todavía cuenta quiénes son los depredadores específicos de esta plaga. Ajá. O no existía, pues lógicamente habrá que estudiar. Pues mira, porque hace poco entrevistamos también a el jefe del Zoo Botánico de Jerez y nos estuvo hablando sobre el picudo rojo y nos estuvo contando que en los últimos años se estaba notando que el picudo empezaba a tener algunos depredadores aquí en Jerez y que eso mismo estaba ayudando. A lo mejor con el tiempo nos pasa también eso con la cochinilla y nos ayudan a... No, nos pasará exactamente igual. Claro. Ahí en el botánico de Jerez hay una persona muy cualificada, se llama Íñigo Sánchez. Sí, con él hablamos. Pues ese ¿Ha visto es qué bien, qué bien, qué buenos contactos tenemos? Bueno, nos conocemos las personas que Claro. trabajamos en el medio natural. Claro. Pues Sebastián. La verdad es que estáis bien asesorados. Ah, entiende y sabe lo que te dice. Pues Sebastián, muchísimas gracias por los consejos que nos acabas de dar. Desde aquí hacemos un llamamiento a la ciudadanía. Si no tienen esa información específica que desde Diputación facilitáis a los ayuntamientos, pueden contactar con vosotros a través del área de desarrollo sostenible. Y nada, guardamos tu número como oro en paño, Sebastián, A su disposición. para contar contigo cuando surja de nuevo una duda como esta, ¿vale? Pues cuando queráis, a vuestra disposición estamos. Todo lo que sea divulgar, todo lo que es los mecanismos naturales que hay en la naturaleza y darlo a entender lo poquito que tenemos entre manos, lo poquito que sabemos, pues a vuestra disposición. Lo poquito que sabéis es muchísimo para nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo muy grande. Pues igualmente, a vuestra disposición, Lorena.